Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje. Bueno, buenos días, acá estamos un miércoles más, miércoles 4 de noviembre, se nos está yendo ya todo el año rápidamente. Bueno, hoy es un programa distinto, ya que Mercedes está presente y la tengo ahora, a ver si tenemos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola. Espera. A ver Mercedes, ¿me escuchás? Oh. Sí, buen día, ¿cómo están? Ah, muy bien, ahí está, ahí te escucho, muy bien. ¿Cómo estás? Acá estoy en casa. Sí. Con el mate en mano, con una tostadita. Bueno. Buenísimo. Bien, yo hasta acá vine, estoy muy bien, yo muy bien solo acá, mirándose un poquito de viento, se mueve el arbolito aquí de enfrente de la ventana. Así que bueno, acá arrancamos una edición más, el programa número 12. Bien ahí. Bien. 12 programas en vivo, genial. En vivo, bueno. Igual gracias por desde la distancia estar presente. ¿Cómo no voy a estar? Vaya a hacer cosas que después me olviden ahí. Bueno. Bueno, Por lo que vi, sí. Es un programa súper cargado. Toda esta semana tuve comunicación con las familias, con sí. Algunos niños y maestres. Sí. Está bastante cargado de cositas. Interesante el programa. Tenemos un montón de audios, un montón de cosas. Tenemos... ya que estamos, vamos con este adelanto. Ahora vamos a hablar un poquito de un feriado que me vas a contar algo más. Tenemos audios de inglés, tenemos música hoy. Atentos que viene una percusión y cuando lo escuché pensé que era un trabalenguas que también podría ser usado, ¿sí? De Ana Rosa. Tenemos... Espectacular, sí. Sí, ¿qué más? ¿De qué temas te acordás? Lo de la cajita. ¿De qué? La cajita de fósforos. La cajita de fósforos, una propuesta del Ministerio de Educación que está en su página web de Educar y sí. Que lo llevamos adelante con los grupos de primero y tercero. Ah, bien. Lo vamos a llevar adelante con sí. Los que se quieran sumar. Está buenísimo. Bien, y tenemos ahí también consigna para esa poesía. Sí. Así que atentos. Tenemos también... Atentos. ¿Hay trabalenguas? Hay trabalenguas de inglés, por supuesto, hay como tres más. Vamos todavía. Sí, yo no me sumo todavía, ya al desafío del trabalenguas. Bueno, te cuento que también vamos a tener hoy una primera entrega de un trabajo que hizo una docente de Epuyén, de la Escuela 9, con primer grado, sobre plantas. ¡Qué ¿sí? bueno! Así que... así que hay que estar atento, viste que uno a veces tiene una dolencia, un malestar... tenemos tantas plantas curativas acá en la comarca, en la zona, que no tendríamos por qué pasarla mal si podemos hacer nuestros propios medicamentos. Sí, también. También, ¿por qué no? Sí. Porque, es que sí, el famoso que el alimento sea tu medicina. Que, sí, o sea, también bueno. Tiene que ver con eso. Si hacemos un rico té de matico, de pañil, que me creció hace poquito un arbolito hermoso y este año dio frutos. Sí. Ese que tiene los frutos de color naranja, los que tienen las pelotitas. Sí. Bueno, este es re bueno también para el estómago, para un montón de cosas, hasta fue bien. Ah, bien, bueno. Buenísimo. Igual aparece. Sí, hay muchas plantas y vas a ver que tenemos para todo. Dolor de panza, quemaduras. Así que estén atentos después. Me encanta esa propuesta. Sí, bueno, Marita va a estar, por supuesto. Marita va a estar y se viene con una historia de Liliana Cineto, una historia vieja, conocida y así, de los cuentos tradicionales. Viene Marita por esa línea. Ah, bien. Súper interesante. Buenísimo. Y renarrado por Liliana Cineto y por ella misma, por supuesto. Ah, bien, buenísimo. Bueno, como vos hoy no estás acá y a veces he tomado yo la decisión personal, en el bloque de ESI vamos a repetir un... sobre bullying, que habíamos hecho unos audios antes, un programa anteriores, y lo vamos a poner ahí como para te estás enterando al aire, así que sí. No sabía que iba a ver otro historia. Está muy bien. Tome decisiones personales. Sí, sí, tranquilo. Sí, sí. Bien, bien. Pero vos estás bien y vas a seguir en el programa. Eso, para la audiencia están llegando mensajes. ¿Qué pasó con Mercedes? ¿Qué pasa con Mercedes? Estás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, estoy acá en casa, estoy cuidando a Feli y bueno, ya la semana que viene está bien en el programa. Bueno, en vivo. Pero bueno, cosas que nos pasan a las mamás, que nos tenemos que quedar y bueno, a las familias. A las familias. A veces sí. Estos tiempos son así. Sí, está bien. En casa y me tengo que quedar, pero la semana que viene estoy ahí. Sí, porque me acaba de llegar un mensaje, dice, ¿qué pasa con Mercedes que no están en la radio? Bueno, pasa eso. Tenés que quedarte en tu casa con tu familia, eso, nada más. Estás bien, estás ahí, así que bueno, sí. Y bueno, agradecemos tu presencia también virtual. Ya todo es virtual, Mercedes. Sí, estuve mandando ahí producciones virtuales, mensajitos. Bien. Me faltó las recomendaciones, que capaz que mandé una durante el correo del programa. Bien, sí. Lo que sí, me quiero comentar algo. Puse el programa en Red Enfoques en el celu, ni bien empezó, en realidad un poquito antes, 5 o 10 minutos antes, y no lo pude enganchar. Ahora voy a, capaz que fue un problema de mi celular, lo voy a volver a intentar. Claro, si vos podés ahí, a ver si lo podés enganchar por internet. Y me avísame, sí, para ver qué pasa acá. Dale. Bueno, para arrancar, dale, tenemos, no vamos a adelantar todo porque ya tenemos muchísimas cosas más y no, se nos está yendo el programa. Para arrancar, tuvimos un feriado ayer, ¿sí? Uh-huh. El 3 de noviembre hay un feriado que la mayoría, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó un 3 de noviembre? Todavía no es una fecha instaurada, aún, y bueno, vos, ahora vamos a escuchar un audio que vos mandaste de una nota que te hicieron llegar que habla sobre este 3 de noviembre. ¿Querés decirnos algo más? Sí, quiero contar, dale, que la nota la mandó Alma, la mamá de Kiara, sí, de Carmela, que es, digamos, habitué de la... Sí. Comentarios en la radio para con nosotros, así que muchísimas gracias. Si nos estás escuchando, un abrazo enorme. Bien. A Carmela, y a Kiara, y bueno, a vos también. Y me resultó, digamos, lo que siempre con los docentes en la institución conversamos hace desde el 2015 que viene sucediendo, que instauraron este feriado, y fue totalmente sorpresivo, totalmente, nadie está a favor de un feriado en estos términos. El feriado es por un feriado provincial, sí, porque tanto los tehuelches como los mapuches juraron un 3 de noviembre, juraron lealtad a la bandera argentina. Sí. No fueron consultados quiénes juraron, no, todo así agarrado de los pelos. Sí. Eso. Bueno, y en esta nota, que es de una, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahora la nota lo voy a decir, sí, porque no tengo abierto. Sí, la tengo acá, pero también ahora lo decimos. No, nos da una versión de por qué motivo se hizo ese feriado. Bien. ¿Por qué motivo en la provincia del Chubut comienza a hacer ese feriado? Que está muy vinculado con una reacción hacia un tipo de trabajo que se venía haciendo en Esquel. Puntualmente, sí, la monumentalización, que me cuesta esa palabra, sí, cuando quieren imagina... una intervención de un artista que hizo sobre un busto de Moreno. Bien, esa des, entonces, bueno, claro, imagínate si cuesta decirlo, esta, ¿cómo es? Des monumentalización. Exactamente, si cuesta decirlo, y aún más difícil es poder cambiar algunas cuestiones que están como verdades, como históricas, y no se puede hablar o no se puede cuestionar, imagínate. Si hacer una intervención cuesta, imagínate lo que debe llevar un proceso social a nada, a cuestionar a nuestros próceres, supuestos próceres que están en las plazas o nombres de calles, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, también toda una visión sobre la conquista del desierto. Sí. Que no era ningún desierto, pero seguir instaurando justamente con este feriado una visión de heroísmo, cuando sabemos que fue una masacre, sí, un pisoteo cultural. Claro. Como, bueno, tiene que ver con eso. Me pareció súper esclarecedora la nota, por eso bien, está bueno leerla de comienzo a fin. Y sí, bueno, sí, parece, sí, la podemos escuchar. Bien, ahora la escuchamos, que vos mandaste el audio. Y bueno, buscando, indagando un poquito más con respecto a esta fecha, dice que en referencia a la fuente histórica, el relato del acontecimiento del cual estamos hablando, este 3 de noviembre, en cuestión es tomado del libro, fíjate de quién, Vida entre los Patagones, de George Muster, el marino inglés que recorrió la región en 1869 y cuyo libro se publicó en Londres en 1971. ¿Sí? Según el relato de Muster, en el mes de agosto del 1869, se suma a una caravana de indígenas tehuelche integrada por Orqueque, Inchel, Casimiro Biguá y otras personas en un viaje con rumbo al norte que partió desde la isla Pavón. Viaja mucho tiempo Muster y bueno, y él relata que el 2 de noviembre, como a las 2 de la tarde, llegamos a un paso garganta situado arriba del punto de reunión en Eno, se presume que la zona del arroyo Genoa, cercano al lugar donde actualmente se encuentra la localidad de San Martín, aquí en Chubut, ¿sí? En la, bien. Bueno, y él, a partir de ese relato, toman esta fecha y lo ponen como feriado en la provincia del Chubut, y esto fue ahora, en 2015. Claro. Sí, y esto también muy tiene que ver con nuestros gobernantes, que siempre tienen una parte de la historia las que de la claro. cual son o de la cual más le conviene o la cual le genera mayores negociados y esas cosas que podemos seguir enumerando muchas más. En un momento uno pensaba que era por ignorancia, pero ya no es ignorancia, sino que es adrede y todo tiene una claro. intención. Bien, totalmente. Tal. Aparte, supongamos que digamos, uno no quita mérito de que eso haya sucedido, pero fue con un sector, o sea, no es que estamos hablando del pueblo de Huelche, claro. Mapuche, que eran todos unidos, todos bien. Juntos, todos, era, digamos, justamente había diversidad dentro de los pueblos originarios, de tanto es, de los tehuelches como de los mapuches. Como entonces, en, como no, siempre, porque estuvo sí. con una persona que dijo, sí, sí, yo le juro lealtad. Listo. Bueno, ya está. Esa versión claro. bueno. parcial de la historia y bueno, y negadora de un montón de procesos que se vienen dando en la actualidad y que nada tienen que ver, procesos populares que nada tienen que ver con un feriado de esta índole. Claro. Nada tienen que bien. Ver. Pensar en la localidad de Fisque Menuco, digamos, retirar el nombre de Roca, esa comunidad, digo, está como muy vinculado con todo este tipo de procesos. Exactamente. Que se vienen dando sí. y de cambios. Bueno, en contramedida, el gobierno hace 5 años atrás propone este feriado. Claro. Y lo interesante de la nota es que nos pone a los trabajadores, a los educadores, a las personas en sí, y bueno, pensemos un 2021, un 2021, sin un feriado de esta índole, poder pensar. Claro. en modificarlo, me uh-huh. parece perfecto. Bien, me como parece súper loable exactamente. Que lo podamos pasar en la radio de la escuela, digamos. Sí, y propuesta. No, no, y que llegue a las escuelas y que se plantee en todas las escuelas, en todos los docentes también esta capacidad y el formas de cuestionar absolutamente todo lo que llega, ¿sí? Baja, y bueno, nosotros no podemos reproducir, tenemos la responsabilidad de informarnos más, de dar nuestros puntos de vista. Entonces, también para no caer en esto, me bajan y acatamos ciegamente. No es así y no va a ser así. Así que bueno. Bueno, totalmente. Bueno, Mercedes, ya hicimos la apertura. Ahora escuchamos la nota que vos grabaste. Bueno, después nos volveremos a comunicar en un ratito más. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Así que bueno, ¿vos estabas qué? ¿Estabas cocinando? No. No, todavía no. Estaba haciendo las tostadas y en un ratito ya voy a empezar a hacer la comida. Si quieres ir contando. Sí, bueno. Dale. Bueno, vemos en un ratito. Nos escuchamos un ratito más. Hasta luego. Dale. Chau. Chao. Bueno, ahí estamos con Mercedes a través del teléfono. Pero bueno, ya nos adelantó que ella nos mandó esta nota. Y vamos a escuchar que se refiere al feriado de ayer, ¿sí? De ayer 3 de noviembre. El feriado, trabajar por la memoria. Hace unos años, el artista Hugo Chandia llevó a cabo una justa intervención en el busto de Moreno. Esto sucedió en Esquel, cordillera de Chubut, Patagonia, Argentina. Esto sucedió en Puelmapu. La intervención comenzaba allí. Seguía a lo largo de la calle Roca y finalizaba en la sociedad rural. No pasó desapercibida y a las semanas no más, los sectores solidarios con el ultraje a la conquista del desierto llenaron de flores ese mismo busto para desagraviar ese daño, el daño del arte. En el 2015, de golpe y porrazo, apareció una efeméride a modo de feriado provincial que nos sorprendió a todos. Gestionada desde el Estado y en mi sospecha por la misma gente que traicionó aquel noviembre la iniciativa popular. Parecía una burla. No serían causales esas coincidencias. Sin embargo, en el imaginario de Chubut ya quedó. Es cuando los tehuelches y los mapuches juraron lealtad a nuestra bandera argentina, dicen las personas si uno les pregunta. Acepciones nunca consultadas a boca mapuche, dice un verso del poeta Añimir. Si este feriado nos tomó por sorpresa, tal vez sea tiempo de pedir impugnarlo. Con mucha alegría vienen estas redes, actividades de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperación de Trelew. Leí textos de Lamien Daniel Loncón, de Lilian Calao y de Chele Díaz. Uno de los modos en que el enemigo deje de vencer es desmonumentalizando. Impugnar el feriado es bajar un monumento, un cuadro, sacar una espina que está en el corazón. Es lavar una ofensa. Argumentos nos sobran. Ganas no nos faltan. Ojalá que en noviembre del 2021 nos encuentre trabajando para la memoria. No tenemos el dinero ni el hábito de colocar coronas de flores en los bustos de las plazas para sanar la memoria. No tenemos esa lógica. Tampoco tenemos muchos bustos en las plazas. Tenemos, en cambio, lanita de oveja y flores en el campo, y la memoria en el aire de los Kwifi Keshekhem, y también esta gente digna en el arte, en la Wen del arte. Gracias, Chubo. Esta nota la escribió Viviana Aquilev en el sitio, se puede encontrar en el sitio Extremo Sur de la Patagonia, el martes 3 de noviembre de 2020. Agradecemos a Alma por acercárnosla. Bueno, ahí teníamos la nota a la cual hacíamos referencia, una nota que leyó Mercedes, que mandó el audio, y bueno, hablaba un poquito más de todo lo que veníamos que habíamos empezado a hablar en la apertura. Así que bueno, como siempre decimos, seguimos buscando información, reflexionando cada uno en su casa, donde esté, qué es la forma de cambiar, que cada uno pueda pensar de dónde viene, cómo fue su historia, y revisar un poquito más atrás y ver de dónde venimos. Eso nos va a ayudar a poder ampliar nuestras miradas, y si hay hechos o situaciones que no salen a la luz o se intentan tapar, no se puede tapar, ¿sí? En algún momento termina saliendo todo esto, y por suerte, y para el como información para todos. Entonces bueno, vamos a arrancar con un tema, a seguir con un tema musical. Vamos a escuchar a Marisa Pérez Serrano y a Eduardo Payacán. Nosotros los patagónicos de la tierra, desde el talón de los Andes surcando América, en el desierto sagrado que se revela como el Edén prometido a tanta muerte y olvido. Nosotros los patagónicos de la tierra cantamos con voz de río la primavera, y en el pudor de los nires y de las lenguas somos rojiza mejilla al invierno que nos ve. Nosotros no más que nadie, ni menos en la contienda. Quemadura, quemadura, junto al sol de sus poetas, bajo el plumaje del cielo, le se volvió fiesta. Nos entregamos al viento como las piedras. Para tallarnos el alma, soplón y cresta. Y al horizonte dormido, encresparle un contrafilo. Nosotros los patagónicos que venimos desde los rastros gigantes amanecidos, y de la noche más larga anochecidos, cantamos el sueño agreste de la pionada rebelde. Nosotros no más que nadie, ni menos el escuchando la Escuela 223 suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogón@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogón.blogspot.com. Bueno, continuamos acá en el programa, ¿sí? Vamos a empezar con los audios. Hay muchísimos audios que llegaron de todos los grados, de muchos niños y niñas. Recordamos que también a veces escuchamos de la Escuela Radal, de Golondrinas, porque la radio llega a todos esos lados, y también han escuchado y quieren participar y también mandan y también los pasamos, ¿sí? En la apertura Mercedes había hablado algo de una propuesta, sí, de se llama Cajita de Fósforo, así que vamos a escuchar el audio que tiene la consigna y una poesía, a ver qué nos dice, para también, si ya estamos cocinando, empezando a arrancar con la comida del mediodía, podemos escuchar y podemos ir pensando a ver qué nos dispara esta poesía, y si quieren participar, llaman a la radio y o nos mandan ahí al grupo y estamos acá para escucharlos y pasarlos en vivo. A ver cuál es la propuesta. Hoy el sol no hace falta, está en receso. Los invitamos a escuchar un secreto en forma de poesía, en una cajita de fósforos, que lo escribió María Elena Walsh, una escritora y música de nuestro país. Esta poesía nos invita a imaginar qué puede guardar una cajita de tesoros. Puede ser algo que queremos mucho, un secreto, que solamente pueden ver las personas a las que les damos permiso. Como dice la poesía, podríamos guardar muchas cosas muy pequeñitas, palitos, pelusas, botones, carozos, bichitos. También podemos guardar cosas imposibles de atrapar, como puede ser un rayo de sol, un sentimiento, como en la poesía, que guarda una lágrima. ¿Por qué habrá guardado una lágrima? ¿Por qué se alegra de que nadie la vea? Si se animan, contesten y también cuenten qué cosas pueden guardar en una cajita de fósforos. Soy Paloma Gentinetti y voy a leer En una cajita de fósforos de María Elena Walsh. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, viruta de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Bueno. Uf, cuántas cosas se pueden guardar en una cajita de fósforos. Entonces, esa era la propuesta. ¿Qué más podría ser, no? Muchas cosas chiquitas, cosas materiales, cosas sentimientos. Se me ocurre guardar cosas para mantener, para conservar, para disfrutar. Guardar cosas que me hacen bien. Así que bueno, un rayito de sol, una pizca de nieve del Cerro Pirque, que siempre lo nombro y siempre lo veo desde acá. Y bueno, y ahí ya mandó, ayer nos había mandado un audio Felipe para contarnos qué guarda él en una cajita de fósforos. Soy Felipe, esta es lo que guardaría en una cajita de fósforos: mi celu, fuego y un pensamiento. ¿Qué secreto? Bueno, no se los voy a decir porque es un secreto, pero si no, se los diría. Bye, chao. Wow, cuánta intriga, Felipe, vamos, un secreto, guardo. Bueno, vieron, dispara para cualquier lugar y está buenísimo. Cada uno pueda, aunque sea simbólicamente, guardar cosas que nos gustan y poder revivirlas cuando tengamos ganas y saber que está ahí guardadito para tenerlo siempre cerca. Y esa era la primera propuesta. Llegó también un audio de Conrado, que ahora nos va a contar qué estuvo haciendo y también nos deja un poquito de actividad para todos. Así que escuchamos a Conrado. Hola, soy Conrado de los 23 y les quería contar que estuve investigando de las provincias de Chubut. Chubut pertenece a la región patagónica. La actividad económica más importante de Chubut es la explotación del petróleo y gas. También existen minas importantes de oro, plata y plomo. En Chubut se cría el cordero patagónico, del que se aprovecha de lana y carne. Fauna. En las costas y aguas litorales abundan los pingüinos, elefantes marinos y lobos marinos, leones marinos, cetáceos como la ballena franca austral, la orca y la tuanina. En las mesetas y estepas se destacan el guanaco y el puma. En la cordillera se destacan el pudú-pudú, el huemul, el puma, la nutria, el cóndor, los teros y bandurrias. Y hay más. Bueno, ahí Conrado investigando sobre la provincia de Chubut, ¿sí? Contándonos un poquito de la fauna, algunas actividades principales de la provincia, pero también hay más. Conrado se animó y nos mandó otro más, a ver qué dice también referido al mismo tema de este del estudio, de la investigación de la provincia del Chubut. Ahora, te invito a vos a que investigues sobre la flora de Chubut. Bueno, Nos dejó tarea, Conrado, sobre la flora de Chubut. Él mandó animales y la fauna, entonces ahora la flora de Chubut. Quizás buscar en los libros, buscar en internet, buscar en videos. También, si viajaron por la provincia de Chubut, también está bueno decir, ah, mirá, cómo era, ¿te acordás los animales que vimos en Sarmiento, en Aldea Peleg o acá en Lago Rosario? ¿Qué había? ¿Qué plantas había cuando fuimos a Piedra Parada a acampar ahí sobre el río Chubut y que fuimos hasta Paso del Sapo? Ah, está buenísimo. O Cerro Cóndor, siguiendo por esa línea para después salir ahí a Paso de Indios y la ruta que nos lleva a Trelew. O por acá abajo, por José San Martín, bajamos por Teca. Bueno, esto, flora y fauna de Chubut para tarea, la flora, dijo Conrado. Así que muchas gracias, Conrado, siempre participando. Y nos dejó tarea para estar ahí atentos a ver cuál es la flora de Chubut. También llegó un cuento que está hecho por varios alumnos. Un cuento de Horacio Quiroga, ¿sí? Los que son lectores y fanáticos de Quiroga lo conocen. Se llama Las medias de los flamencos. Y cuando uno lee ese cuento, y aparte está la narrativa de Quiroga, hace que uno esté en la situación y que uno viva y sienta como sienten los personajes, y uno va hablando de Piedra Parada, pasando Hualjaina, hay una laguna y siempre hay flamencos, y uno no puede no mirar esos flamencos y hacer referencia a sus patas, ¿sí?, al color de sus patas. Así que escuchamos el cuento narrado por varios alumnos y alumnas, que se llama La media de los flamencos, de Horacio Quiroga. Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos y a los flamencos y a los yácares y a los pescados. Los pescados, como no caminaban, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yácares, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados le gritaban haciéndole burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba, pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollera de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo, y las yararas una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararas. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral. Estaban vestidas como larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpientes cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola. Todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tenían ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida. Solo los flamencos estaban tristes, porque como tenían muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban a el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando, sí haciendo adular las gazas de serpientinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner dos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a voltear en un almacén del pueblo. ¡Tan, tan! Pero ¿quién es? Respondió. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dicen? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. ¿Ustedes están locos? ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo: entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron entonces a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó. ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros, los nariburos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndose un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez allá en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Quédansela, y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y les dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras. Si nos ponemos esas medias, las víboras del coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias. Pues no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había pasado. Aquí están las medias, dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a llorar. Los flamencos, como son tan tontos, no comprendían qué gran peligro había para ellos. En eso, locos de alegría, oscuros de las víboras de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos, y muy contentos se fueron al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar como ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua de las patas de los flamencos. Porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar. Aunque estaban cansadísimos y ya no podían más, las víboras de coral que conocieron esto pudieron enseguida, pidieron enseguida a las ranas de sus favoritos que eran bichitos de luz. Y esperaron todas juntas casas que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía ya más tropezó con el cigarro de un yacaré. Se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. No son medias, gritaron las víboras. Sabemos lo que es, nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de las víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les hicieron un mordisco a las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguro de que los flamencos iban a morir, porque la mitad por lo menos de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas, pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor, gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuantos pescaditos se acerca demasiado a burlarse de ellos. Bueno, así pasó el cuento de Horacio Quiroga, las medias de los flamencos. Claro, por eso vieron cuando están ahí en una laguna, a la orilla de un río, los flamencos levantan una patita, apoyan la otra y levantan la otra y están ahí y tienen las patas coloradas. Por eso era, ahora entiendo todo, muy bien. Ahí, gracias a todos los que y a todas las que participaron. Muy bien. Bueno, vamos a otra temática. Durante esta semana y la anterior, hubo una tarea para los alumnos de quinto que tiene que ver con las tradiciones, con las formas de alimentación de pueblos originarios, también de cada uno, ¿sí?, de nosotros en nuestras casas. Y vamos a empezar escuchando un audio que nos mandó Agustín Rifo, ¿sí? De la Escuela 223, y nos va a contar un poquito sobre esto. Alimentación y costumbre de los pueblos originarios. Los nativos contaban con el maíz, quina, amaranto, cereales, harina de algarroba y consumían carnes salvajes, una comida típica del pueblo guaraní es el chipaguazú, el boliboli, embapi. Ingredientes: embapi es una mezcla de vegetales donde hervimos la harina de maíz, luego tiramos queso fresco, queda como caldo. Mi comida favorita es el guiso de lenteja, vegetales, lenteja, carne magra. Bueno, bien, ahí Agustín contándonos sobre guaraníes, sobre comidas típicas y sobre sus propios gustos en la alimentación con las lentejas. Ahí, bien, bien. Vamos a escuchar ahora Zoe, a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Zoe, soy de la escuela 223. Voy a quinto grado con la seño Mabel y hoy voy a leerles sobre los sabores originarios. La alimentación y costumbres de los pueblos originarios del país y la región. Los nativos contaban con el maíz, quinoa y amacanto, cereales, harinas de algarroba y consumían las carnes salvajes. Entre las elaboraciones, en la zona de Junín y Los Toldos, se destaca la pancutra mapuche, que se utiliza en la conmemoración del verdadero Año Nuevo. Antes del siglo XVI, los pueblos originarios ya conocían las técnicas de freír, tostar, asar, hervir, guisar, cocer en caldos, fabricar harinas, fermentar bebidas alcohólicas y conservar alimentos ahumados o secos al sol. Algunas de las comunidades eran nómades y no se dedicaban al cultivo, solo se alimentaban de la caza y recolección de alimentos. Se consumían las carnes salvajes de camélidos y caballos extintos, guanaco, ñandú, venado, liebres, pecarí, chancho salvaje, yacaré u otros pequeños animales y aves como patos, pavos, perdices, palomas y la carne de llama. Bien, vamos, ahí. No me sé la receta de la pancutra, vamos a tener que averiguar para poder pasarla, ¿sí? Comidas típicas, ahí. Después un vaso con mudai y salimos para donde sea. Bien, Zoe. Zoe siguió y nos sigue contando más todavía. Hoy voy a hablarles de los guaraníes. Los guaraníes cosechaban un montón de plantas. La principal era el maíz. También cultivaban mandiocas, batatas, zapallos, porotos, maníes, ananás y papayas. También bananas y posiblemente sandías y cañas de azúcar. Además, cultivaban otros vegetales, pero no para comer, sino porque les eran útiles para otras cosas, como el algodón que lo usaban para tejer. Además de lo que conseguían con sus cultivos, sacaban otros alimentos de la selva, frutos silvestres, palmitos, semillas, huevos de ave, miel de avispas y algunos insectos, que los comían fritos. Pero entre las plantas más importantes estaba la yerba mate. Ellos fueron los inventores de la costumbre de tomar mate, que pasó a otra gente de toda la Argentina. También comían pecaríes, tapires, carpinchos, nutrias, osos hormigueros, comadrejas, cuatíes, ciervos, tortugas, iguanas, yacarés y un montón de aves que conseguían cazando, y peces como bagres, anguilas, pirañas y tararidas, que conseguían pescando. Los sabores de mi hogar. Las comidas típicas en mi casa son variadas. Comemos pizzas, milanesas, pollos y carnes a la parrilla, guisos de arroz, de fideos o legumbres. En casa mi mamá hace el pan y las mermeladas. Comemos 4 veces al día. Las comidas consisten en el desayuno, que generalmente es una infusión, leche en mi caso, y pan con manteca o dulce de leche. Luego viene el almuerzo, que es la segunda comida, que la mayoría son comidas rápidas, pizzas, salchichas, huevos, etc. La tercera comida es la merienda, casi igual que el desayuno. Y por último la cena, que es algo más elaborada. Reunidos todos en la mesa, la compartimos mientras miramos la tele. Mi comida preferida son las milanesas de pollo con puré. No comemos muy seguido, solo una o dos veces al mes. Receta: milanesas de pollo con puré. Ingredientes: pollo deshuesado, huevos, ajo, perejil y pimienta, pan rallado, papas, manteca y leche. Paso 1. Marinar el pollo con los huevos, ajo, perejil y pimienta. 2. Pelar las papas, cortarlas y hervirlas. 3. Empanar las milanesas. 4. Colar las papas, pisarlas con un pisapapas, agregar una cucharada de manteca y 2 de leche. Paso 5. Cocinar las milanesas al horno en una fuente con un poco de aceite a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Bien, bien, hasta con receta y todo vino Zoe, muy bien. Espero que Mercedes esté escuchando, aunque tenemos un problemita para salir por internet, sí, hace varios días, pero creo que por ahí en el auto se escucha, así que Mercedes está escuchando, ya te resolvimos qué cocinar hoy, o esta noche, o mañana, sí, espero que hayas tomado nota y que hayas estado bien atenta, como cualquiera que estaba escuchando, a ver cómo eran las milanesas marinadas de Zoe. Así que bueno, muy, muy completo informe, sí, sobre alimentación en su casa y cómo era en algunos lugares de Argentina hace un tiempo atrás. También llegó uno de Luca. La comida de la que voy a hablar yo va a ser de la pachamanca, originaria de los incas. Ingredientes: media taza de hojas de huacatay, media taza de hojas de culantro, media taza de hojas de chincho y 5 dientes de ajo. Luego van a ir un cuarto de taza de aceite, 3 ajíes verdes licuados con aceite y sal, 4 presas de pollo, 4 trozos de cordero, 4 trozos de chancho y una taza de vinagre con 6 o 4 papas yungay, 1 kilo de habas con cáscara, una taza de chicha de jora y 3 camotes. Cocción de la comida y cómo mezclar la comida. Macera las carnes en un tazón con el ají licuado y el vinagre por media hora. Paso 2. Licúa el huacatay, el culantro y el chincho y los ajos con el aceite. Luego se fríen las carnes con el licuado, tapada la olla hasta que dé un hervor. Paso 3. Luego pones todas las verduras sobrantes, papa, chicha de jora, camote, choclos y las habas, que se les corta la punta y las hebras de los costados. Si no entra todo, cocina las verduras sobrantes en ollas individuales. Bien, ahí tenemos una receta ya, pero un poquito más al norte, de la zona de Perú, ¿sí? De los incas, ahí nombraba algunos ingredientes que por ahí desconocemos, pero bueno, son comidas características típicas de esa zona. Así que esa fue la partecita con recetas, con costumbres alimenticias de pueblos originarios y de nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? Cómo nos alimentamos cotidianamente, llegaron hasta recetas. Ahora vamos al bloquecito de inglés. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Hola, soy Lucas Adañas y estos son los Tongue Twisters Three Free Throws. Three free throws. Side tongue twisters once, twice, three times, four times, and five times. Three free throws. Side the tongue twister faster and faster and faster. Three free throws. Hola, mi nombre es Elene, de acá del Lago Pueblo, Golondrinas, y estoy aquí para hacer el trabajo de inglés. Bueno, empecemos. Red. Lorry. Red lorry. Yellow. Red lorry yellow. Red lorry. Yellow lorry. Red. Red lorry yellow lorry. Red lorry yellow lorry. Red lorry yellow lorry. Bueno, pasamos también con el bloquecito de inglés, con la tarea que había dejado la señora Flor hace un par de miércoles. Ahí escuchamos a Lucas y a Selene, así que un abrazo grande a Selene, a Juan Manuel también, ahí que nos escuchan y que nos aportan estos audios. Bueno, ya tuvimos inglés, tuvimos sociales con las costumbres alimenticias, también estuvimos por Chubut con Conrado, que nos hizo un viaje por la fauna y nos dejó tarea de flora de Chubut, y empezamos allá con el feriado del 3 de noviembre, leímos y escuchamos ahí, y ahora llega la hora, esto es la escuela en la radio, la escuela suena en la radio, por lo tanto tuvimos ahí la cortina, un recreito, y ahora viene otra materia que me gusta mucho. Así que bueno, atentos. Sugiero que intenten hacer en la casa, ¿sí? Con Ana Rosa siempre nos tira así una percusión simple que la podemos hacer y después le agregamos letra. Cada uno puede agregar otra letra, la puede rapear, la puede modificar, mandarle su propia versión y como expresión. Está buenísimo, así que vamos a escuchar a Ana Rosa con la propuesta para el día de hoy. Un choique en Chubut. Chimenta chimentos. Qué choique chistoso, qué choique chiquito, qué choique chinchudo, chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Las palabras, según como las digamos, suenan de una manera u otra. Hay palabras que ya de por sí son muy sonoras. Me puse a buscar las que llevan CH, las de che, chocho, chuño, choclo, choique. En Chubut hay choiques, que tienen charitos. Así, palabra va, palabra viene, me puse a repetir algunas y se armó esta frase. Un choique en Chubut, chimenta chimentos. ¡Qué choique chistoso! ¡Qué choique chiquito! ¡Qué choique chinchudo! Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. ¿Cómo suena? Ahí nomás empecé a hacer dos golpes con una mano sobre la mesa. Un, dos, un, dos. Y tres al mismo tiempo con la otra mano con el lápiz para que suenen un poquito distinto. Un choique en Chubut. Chimenta chimentos. ¡Qué choique chistoso! ¡Qué choique chiquito! ¡Qué choique chinchudo! Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Podemos repetir la que más nos guste. Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Choique. Choique. Choique. ¡Qué choique chistoso! ¡Qué choique chiquito! ¡Qué choique chistoso! ¡Qué choique chiquito! Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Un choique en Chubut. Un choique en Chubut. Un choique en Chubut. Chau, chau. Excelente, Ana Rosa. Buenísimo. Acá practicando. Tan, tan, tan. A veces coordinar dos manos diferentes a mí me cuesta, como el inglés. Pero bueno, ahí vamos a intentarlo. Obviamente que quedan todos invitados a reversionar esto, crear sus propias canciones, sus propias percusiones. Me encantó. Chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Bien, bien. Así que bueno, a practicar. Y si se animan, lo graban y lo mandan a la radio o a nuestros celulares. O nos hacen llegar de alguna manera. Y estaría buenísimo que alguien se enganche y nos aporte y nos quiera compartir. Chimentan los charitos. Tuc, tuc. Así que bueno, muchas gracias, Ana Rosa. Buenísimo, buenísimo. Si tenemos tiempo, lo vamos a volver a poner. Vamos a ver si llegamos. Bueno, y así por ahora vamos a ir a una pausa musical. Queda un montón todavía. En un ratito ya vamos a hacer una primera entrega de un trabajo muy lindo de primer grado de la Escuela 9 de Puyén, ¿sí? Que bueno, nos comunicamos con la señora Paola y es un material muy lindo que lo recomiendo, un trabajo increíble. Así que bueno, vamos a empezar a compartirlo hoy y por varios miércoles vamos a tener algunas entreguitas. También vamos a tener unos audios de la Escuela Técnica. Para quienes tengan que ingresar a un secundario el año que viene, que ahora viene la inscripción en breve, la idea era poder contar de cada uno del secundario de todas las posibilidades que tienen los alumnos y las alumnas acá en la comarca, cuáles son las opciones. Hoy vamos a escuchar lo de la Escuela Técnica, ¿sí? Nos mandaron audios, que lo vamos a estar pasando ahora después del tema también. Así que bueno, que sigan en la sintonía. Yo me quedé enganchadísimo. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Chimenta los charitos, chuc, chuc, chuc. Chimenta los charitos, chuc, la chuc, chulada, chuc. La chulada de esta tierra muele masa de maíz. Un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. Quien tenaz te lleva de oro tierno, de oro tierno de maíz. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomí, palomita, vuela y dile que yo ve. Que yo beso aquí sus manos, palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. mujeres que sus manos alimentan. La que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas. La que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas. Estás escuchando La Escuela 223, suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. La Escuela 223, suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Bien, continuamos acá en La Escuela Suena. Ahora vamos a escuchar audios que nos mandaron desde la Escuela Técnica, contándonos cuál es la propuesta de la escuela, esto en, como información para la familia y para los alumnos y alumnas que el año que viene tienen que empezar primer año, ¿sí? Así que Silvia me mandó estos audios, y que es la vicedirectora, y vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. A las familias que están eligiendo la escuela secundaria para inscribir a sus hijos en primer año, decidimos desde el equipo directivo de la escuela 7727 compartir información desde una entrevista. Mi nombre es Silvia Lubati y soy vicedirectora de la escuela. ¿Cuántos años son los que se cursan en este secundario? El secundario tiene un recorrido de 7 años. El ciclo básico son 3 años, al igual que en el resto de las escuelas secundarias, y el ciclo superior es de 4 años. El título con que egresan es de maestro mayor de obras. En el ciclo básico, además de los espacios del tronco común a todos los secundarios, se dictan materias de la especialidad como representación gráfica, y los talleres de hojalatería, carpintería y electricidad en primer año, uniones metálicas, ajustes y electricidad 2 en segundo, energías renovables, electrónica y construcciones en tercer año. Todos los talleres son de carácter obligatorio como el resto de los espacios. En el ciclo orientado se incrementa la cantidad de materias que tienen que ver con la formación específica del futuro maestro mayor de obras. En séptimo año se realizan las prácticas profesionalizantes. Es un espacio en donde los estudiantes, bajo la supervisión de un docente, realizan actividades de campo inherentes a las funciones del maestro mayor de obras. ¿Quiénes asisten a la 7727? A nuestra escuela asisten estudiantes de toda la comarca. Vienen chicos de Puyén, Lago Puelo, El Bolsón y Del Hoyo. Sí contamos con transporte, pero la continuidad de su funcionamiento depende, como en todas las escuelas, del gobierno provincial. ¿Hay comedor? No contamos con comedor, por lo cual es necesario que los estudiantes traigan su vianda para almorzar. Ofrecemos un desayuno con los fondos que nos provee la cooperadora. ¿Cómo se están desarrollando las propuestas escolares en este contexto? En este contexto tan particular que nos toca vivir a todos, se están dando clases virtuales utilizando la plataforma del Classroom y llegamos con los cuadernillos que nos provee Nación a todos los estudiantes que no pueden acceder al Classroom. ¿Quieren dar algún mensaje a los niños y niñas de sexto y sus familias para que tengan en cuenta a esta escuela para su elección de trayectoria 2021? A las familias les digo que es muy importante que tengan en cuenta lo que le gusta a sus hijos a la hora de elegir la modalidad, ya que les es muy difícil a los estudiantes sostener una modalidad cuando no les gusta. A los chicos les digo que cuando te recibas de maestro mayor de obras, vas a poder construir edificaciones de hasta 3 plantas, proyectar y dirigir obras de construcción. También vas a poder hacer instalaciones domiciliarias de gas, electricidad y sanitarias. La modalidad de nuestra escuela es educación técnico-profesional. ¿Cuál es la modalidad u orientación del colegio? La modalidad de nuestra escuela es educación técnico-profesional. Sí, si a un estudiante no le gusta la modalidad, puede cambiarse a otra escuela. En el ciclo básico, las materias del tronco común son las mismas para todas las escuelas. En nuestra escuela, como en todas las que tienen sobredemanda, es el Ministerio de Educación de Chubut el que define si hay examen de ingreso o no. Para tomar esta decisión, se tiene en cuenta lo que los padres ponen en las planillas de inscripción. En esta ocasión, por la situación particular que estamos atravesando, el Ministerio de Educación ya tomó esa decisión y nos informó que será por sorteo. ¿Cómo funciona la escuela en condiciones normales, horarios, talleres, etcétera? Nuestra escuela no cuenta con edificio propio y este es uno de los mayores inconvenientes que tenemos. Para funcionar y ofrecer una formación completa y de calidad, necesitamos aulas y talleres. En la actualidad estamos funcionando en el edificio de la escuela 734 y también nos prestan 2 aulas desde la escuela 223. Hasta hace 15 días estábamos alquilando 2 espacios que utilizábamos como aulas y taller. Hoy estamos esperando a que se terminen de construir 2 aulas en el edificio de la escuela 734 que nos prestarán para nuestro funcionamiento. En condiciones normales, la escuela funciona en 2 turnos. Primer año cursa de 7:50 a 14:20 horas. De segundo a cuarto año, de 7:50 a 14:20 horas y un día a la semana se retiran a las 16:30 horas. De quinto a séptimo año ingresan a las 14:30 y se retiran a las 21:20 horas. Y un día a la semana tienen un contraturno de 12:20 a 14:20 horas. Los estudiantes asisten a los talleres con sus elementos de protección personal, como guantes, antiparras, guardapolvos. Todo esto se le informará con más detalles a las familias de los estudiantes que ingresan a nuestra escuela. El aporte de la cooperadora es invaluable. Nos ayuda con los emergentes y a comprar materiales para los talleres. Desde ya invitamos a todos los padres a formar parte de la cooperadora y a acompañar en las actividades y eventos que realizan. Muchas gracias, Radio El Fogón, por permitirnos difundir a través de ustedes este mensaje. Bueno, así escuchábamos a Silvia Lubati, la vicerectora de la Escuela Técnica, que nos contaba cuál es la modalidad, los horarios y cuál es la propuesta de ese colegio, ¿sí? Una de las cosas que me anoté acá y que es fundamental y que todos los años es un motivo de, por ahí, de, no sé si de discusión, pero sí de como que de información y a veces para un lado para el otro, es el tema de los ingresos. Cuando hay sobre demanda, cuando hay más inscripto de lo que la escuela permite. Como lo decía ella, la escuela técnica no tiene un edificio propio. Hay un terreno que está al lado de la escuela 81, que supuestamente ahora ya se licitó y ya estaría en condiciones de empezar la obra, pero como viene siendo tan anunciada, tan pospuesta esta construcción de este colegio, hasta que no veamos que está listo no lo vamos a creer, porque los que somos padres de esa escuela conocemos muy bien la situación. Pensar que ya hubo un egreso de ese colegio, egreso de un alumnos y alumnas egresadas de un colegio sin edificio propio. Se alquila, se van reacomodando por distintos lugares y de esa manera trabajan. Así todos pueden lograr lo que se está planteando, llegar a un título, en este caso, que es maestro mayor de obras. Construcciones hasta 3 pisos te permite ya este título, que es de la escuela técnica. Bueno, retomo esto de que todos los años los ingresantes, es el tema, ¿va por sorteo o va por examen de ingreso? En la inscripción había unos cuadraditos que todos los que querían ingresar debían poner por sorteo o por examen de ingreso, y a partir de ahí se veía que se hacía. Si la mayoría prefería una de las opciones, se optaba por esa. Pero ahora, como ya nos contó Silvia recién, y debido a la pandemia, va a ser directamente por sorteo, y eso es lo que está ya está definido. Entonces, bueno, va por sorteo el ingreso a la escuela técnica. Después vamos a estar repasando algunos aspectos más, pero era la información que nos daba Silvia de la escuela técnica, la vicedirectora. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone... Bueno, continuamos en el programa. Uy, 12:20 de la tarde, estando solo se me fue volando. A ver si tenemos a Mercedes en línea. Hola. Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo va ese programa? Muy bien, ya me pasé de horario, me dejaste solo y acá nada, me fui, nada, pasé todos los audios que me mandaste, vamos para adelante, y queda más, y más, y más. Ah, genial, de todo hubo. De todo. Audios del cuento de quinto grado, pasó el... yo no lo pude escuchar yo el programa porque no estaba saliendo por en vivo, de manera online. Bien, pero bueno, después lo voy a escuchar. Sí, sí, claro. Después sí se sube. Lo estamos grabando y después pasamos el link para que lo puedas escuchar, como cualquiera que está en la comarca o en el mundo entero, se lleva el link y lo puede ahí escuchar desde, no sé, en Barcelona. Me imagino en Barcelona escuchando el programa, por decir algún lugar. Sí, ya me dijeron en La Plata que lo iban a escuchar. Una vez que se suba al blog. Ah, bien. Pones Radio Fogón Blogspot y aparece el blog, lo pones en el buscador en Google o el buscador, claro, que haces, y aparece el programa subido, así bien. Que genial. Sí. ¿Pasó el cuento de quinto grado, el cuento colectivo? El cuento de la media de los flamencos. Las medias de los flamencos, sí, ya lo pusimos y estuvimos hablando también de cuando uno ve flamencos y los que a veces somos un poquito fanáticos de Quiroga, inmediatamente nos lleva a esa situación de las patas de los flamencos que levantan una y ponen la otra en el agua y así sucesivamente. Claro. Bueno. Genial, hermoso. Sí, hermoso tuvimos eso. ¿Tuvieron también? Sí. ¿Con la propuesta de Conrado salió al aire? Conrado salió al aire con la propuesta de Chubut y dejó tarea y te la voy a decir ahora. Y para ahora quien y para quien se enganchó ahora también la decimos. Él nos contó un poquito de la fauna de Chubut, ¿sí? Entonces ahora nos dejó de tarea averiguar e investigar o recordar los que hayan viajado por Chubut sobre flora de Chubut. Ah, sí. Flora, yo había buscado fauna, che. Bueno, a ver, no, ¿qué tenías? A ver si... ¿Qué tenías? El pudú, que es hermoso. El pudú, bien. Es mi preferido. Bueno, ¿viste alguna vez alguno? No, los vi en fotos. Aparte, la realidad, lo que me enteré es que si llegás a ver, porque hay carteles indicativos en el Parque Nacional Lago Puelo, una vez que te adentrás para adentro en la montaña, yendo para el lado de Gendarmería, pasando Gendarmería, sí, casi llegando para el lado de Chile, al retén de Chile, hay un cartel grande que dice, por favor, visitante o caminante de la montaña. Sí. Si llega a ver un pudú chiquitito, no lo toque, porque si lo toca... y es bebé el pudú, porque sí, son re minis, entonces como que te dan ganas de tocarlo. Si lo llegas a tocar, su mamá lo abandona y él y la cría muere al poco tiempo, porque claro, en ese momento sí, como que depende mucho de la madre. Pero bueno, hacen mucho hincapié, como son juguetones, ellos andan por los senderos y se encuentran con personas, y bueno, la idea es que las personas no los, claro, no los toquen. Que no toquen ni al pudú pudú, ningún animal salvaje, ¿sí? No, no los toquemos. Pero estos como son tan chiquititos, inofensivos, claro, sumamente dulces, uno dice, ay, le voy a hacer una caricia, y no. No, porque la mamá lo abandona y, como vos decís, se muere, porque termina por abandonado. Y también eso, ningún animal toquemos. ¿Qué hacemos? Le tomamos una foto. Sí. Porque siente el olor del humano. Ah, mira, como impregnado el olor nuestro. Bien. Bueno, cuidemos. No hay tantos, parece ser, ¿no? No. No es tan fácil de ver. Por ese motivo están. No, no son fáciles de ver. Los adultos suelen camuflarse súper bien. Uh-huh. A mí me contaron una anécdota acá cerquita en Lago Puelo, en el paraje Entre Ríos, en este barrio. Se vio una oportunidad uno. Ah, mira que. Unos años. Uh-huh. Muy, muy abajo y muy cerca de la gente. Sí, claro. Claro, por eso. Sí. Y aparte suelen andar de noche. Son bichos nocturnos. Uh-huh. Bueno, así que trajiste el pudú pudú a colación y muy bien, toda la info. ¿Y cuántos años vive un pudú pudú? No, no tengo información. Tengo la información que ya la busco. Que es petizo y regordete. Qué bonito. Tiene pelo duro, cortito, color café. Sí. Las patas cortitas y tiene su enemigo, es el puma y el gato andino. Ah, mirá, claro. Sí, son muy ahora chiquitos. Buscamos cuánto tiempo vi. Sí, ¿y tiempo de gestación? Sí. Ah, bueno, seguimos tirando tarea, estamos haciendo este acting para que la gente se interiorice y pueda y también mandarnos la respuesta. ¿Está bien? Bueno, está muy bien. Bien, bueno, tuvimos eso, te cuento un poquito más. Tuvimos lo de las comidas típicas. Bien, genial. Y tuvimos, esto te lo encargo, que te dejo tarea también, lo de Ana Rosa con la percusión y chimeta en los charitos. Vas a ver cómo te va a salir bien a vos. No, me encanta, me bueno, encanta. No, si yo ya estuve pensando en rimas, chicho, chocho, chista, digo, ay. Ah, chicho, bien. No, es el, viste que chicho es un sobrenombre. Sí. Chicho, chista, chocho. Me falta algo más, a ver si a alguien se le ocurre. Bueno, dale. Buenísimo, bien. Bueno, muy muy es lo que hay, lo intenté pensar porque me encantó la idea, es más, pero me gustó la de Ana Rosa, a mí no me salen tanto, pero bueno, algo va a salir. Claro, bueno, buenísimo. Tuvimos eso y bueno, seguimos ahora. Y ahora vamos a hacer una primera entrega de un trabajo de Paola de la escuela 9 de Puyén sobre plantas. Buenísimo. ¿Sí? Así que bueno, Mercedes, no sé, nos comunicaremos en un ratito más para el cierre, si querés. Dale. Si no te molestamos. Buenísimo. Más. Hubo una receta de milanesas de pollo con puré. Con qué receta rico. Y todo, ¿eh? Bien. Así paso a paso. Así que después te la paso como para que puedas almorzar. ¿Y quién la contó la receta? Zoe. De quinto grado. Ah, buenísimo. Bien. Un abrazo, Zoe. Bueno. Bueno. Bueno, Mercedes. Así que nos vamos comunicando. Y también tuvimos lo de la escuela técnica, que no lo pude escuchar. Exactamente. Pero Silvia nos contó un montón de cosas de la escuela técnica. Así que también. De la escuela técnica del Hoyo. Del Hoyo, exactamente, para los que quieran ingresar a ese colegio el año que viene. Buenísimo. Bueno, Mercedes. Ahí ya te dice. Todo. Bueno. Te hice el reporte de lo que estoy haciendo acá. Sí. Muy bien, muy bien. Me gusta. De todo, súper recargado. Genial. Sí. Un saludo bueno, para todos por ahí. Dale. Che, bueno, nos vemos en un. No, nos escuchamos en un ratito más. Genial. Listo. Gracias. Bueno, ahí estamos en contacto con Mercedes, la co-conductora del programa. Que, bueno, cuestiones familiares hace que hoy no pueda venir y está en la casa. Bueno, aclaramos esto para que no salgan todos los medios ya. Ruptura, ¿qué pasó? ¿Cuál será el entretelón? No, Ella está en su casa, así que bueno, buenísimo. Y ya el miércoles que viene estará con todos nosotros. Así que bueno, como decíamos, vamos a la primera parte de este trabajo hecho en primer grado. Sí, a veces como para decir, es primer grado, 6 años. Un trabajo muy lindo que hizo Paola Polen en la Escuela 9 de Puyén. Las nenas y nenes de primero de la Escuela 9 de Puyén. Hicimos un libro de plantas. Nuestro libro se llama Flor Diamante. Juntamos tesoros de la naturaleza en otoño. Preparamos una loción para los piojos con romero, lavanda y tomillo. Hicimos un perfume con lavanda y naranja que sirve para estar tranquilos y dormir. Además hicimos dulce de membrillo, pasta frola y pastelitos. Hola, soy Dylan. Las hojas de salvia sirven para hacer té para la panza. Hola, soy Pancico. Mis plantas se usan para la quemadura, la timadura y para la fiebre. Hola, soy Lola. Con tomillo, romero y lavanda podemos prevenir la pediculosis. Naranja lo da vitamina C para los resfríos del invierno. Soy Tayel. Soy Sofía. La salvia sirve para los hongos de la piel. Orégano. Sus hojitas y sus plantitas son un condimento para la comida. Soy Lío. Una hojita en el mate digestivo. Menta. Noa. Soy Maún. El xantén es muy bueno para la piel, para las lastimaduras, pascaduras y picaduras. Hola, soy Sebastián y el té de palopiche hace bien para el pelo, pero no sé qué decir, pero no importa. Las plantas nos ayudan a curarnos. Las plantas nos ayudan a curarnos. ¿Cuántas recetas? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántos usos? ¿Sí? Quemaduras, piojos, hongos, dolores de panza. Todo lo podemos ahí. Nos podemos curar con plantas que encontramos en nuestro jardín o silvestres. Así que bueno, un trabajo de primer grado de la Escuela 9 de Puyén que nos llegó, está buenísimo. Va a haber más, ¿sí? Pues hay un montón de recomendaciones, un montón de recetas, un montón de usos de las plantas. Así que agradecemos y lamentablemente ahora con este problemita de internet no estamos llegando a Puyén por internet, pero le haremos llegar el link luego para que pueda escucharlo Paola, que es la docente, y así lo puede distribuir entre todos sus alumnos y quien quiera escucharlo, está buenísimo. Vamos a ir a un comunicado, voy a repetir el comunicado de la Escuela 223, que dice que la inscripción para primer grado se realizará entre el martes 10, ¿sí?, y el martes 17 de noviembre, la semana que viene, y es por medio de plataforma virtual. Para ingresar a primer grado, para inscribirse, tienen que entrar a la siguiente página: www.chubut.edu.ar. ¿Sí? Repito, www.chubut.edu.ar. Ante cualquier duda, comunicarse de lunes a viernes de 10 a 12 horas a los teléfonos de la escuela. El teléfono uno es así: 4471-317, o al otro 4471-317 5571. Dice, muchas gracias, la dirección de la escuela 223, y nos está informando de cómo hacer para la inscripción a primer grado. También mandaron acá los límites del radio escolar de la escuela 223. Si vivís en el norte, margen sur del callejón Trafián y camino viejo a la catarata, desde ruta 40 hasta la catarata. El otro margen, el margen desde el callejón Puente Salamín, desde la catarata hasta el Puente Salamín, dice así. Y al sur es margen norte, camino al desemboque, desde el Puente Salamín hasta el complejo Las Pitras. Eso está dentro del radio escolar de la escuela 223. Y también el margen este, el callejón complejo Las Pitras y callejón Braco, ¿sí? El rincón Corromoguida. Desde Las Pitras hasta la ruta 40, callejón Braco, en todas las márgenes están dentro del ejido del hoyo. Ese es el radio de la escuela. Le corresponde a quien viva en esa zona, le corresponde inscribirse en la escuela 223. Así que bueno, esos fueron los comunicados que nos llegaron de la escuela. Vamos a hacer falta todavía, ya en un ratito viene Marita con un cuento, ya la estoy llamando, a ver qué nos cuenta hoy. Y bueno, sigue, y seguimos con lo que viene ahora. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le di regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sucediendo no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Su claridad, y así se fue el arroyo, su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Comunicate 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Agéndalo, Radio Fogón 97.3 2944-917288. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bueno, ahí tenemos ya la presentación de Marita. A ver si está en línea, Marita. Buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están todos? José, ustedes? Soy José. José, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Esperando ponerme en contacto, sí, con ustedes. Bien. Y con los chicos del Hoyo. Exactamente. Me imagino que hasta ahora deben estar ahí expectantes, escuchando y sí, viendo a ver qué cuento les traigo hoy. Como todos los miércoles. A ver, Como todos los miércoles. ¿Y qué nos trajiste hoy, Marita? Bueno, me gustó mucho un cuentito súper simpático de una escritora que se llama Liliana Chinetto, y que es una especie de, digamos, un cuento popular estadounidense. Pero en realidad te cuento, José, sí, a ver, que de estadounidense yo no le veo nada. A ver. Por las figuras, por los dibujitos y por las costumbres que ahí explican en el cuento, sí, tienden más bien a ser un relato de origen mexicano o guatemalteco. Ah, mirá, centroamericano. Sí, claro. Sería de la parte esa, por los dibujos, ¿no? Son unos rostros morenos, uh-huh, con unos ropajes, así que no tienen nada que ver. Bueno. Así que no sé, pero es muy simpático. Bueno. Ya paso a contarles. Dale. En qué consiste. Bueno, escuchamos. Bueno, acá el cuento que elegí para hoy, para que los chicos y chicas del Hoyo, y vos también, José, se diviertan un rato, trata de un chico que tenía un nombre muy, pero muy raro, rarísimo. Se llamaba Epaminondas. Imagínate que hay que llamarse Epaminondas, ¿no? Sí, ¿te imaginas en el Hoyo? Y la mamá dice, Epaminondas. Bueno, todas las tardes Epaminondas cruzaba el pueblo para ir a visitar a su madrina, que siempre le daba un pequeño obsequio. Y la tarde en que comienza esta historia, la madrina de Epaminondas le regaló un bizcocho. Oye, Epaminondas, mira, le dijo, te voy a regalar este bizcocho, pero ten cuidado, llévalo bien sujeto por el camino para que no se te pierda. ¿Has entendido, Epaminondas? Oh, sí, madrinita, contestó él. Y se fue apretando bien fuerte el bizcocho, bien, bien fuerte, tan fuerte que cuando llegó a su casa solo tenía, ¿qué?, dentro de la mano, un puñado de miguitas. Imagínate, ¿no?, un bizcocho, una magdalena apretada. Cuando llegás, tenés nada. ¡Buah! Su mamá estaba esperándolo sentada en la puerta. ¿Pero qué traes ahí, Epaminondas?, le preguntó al verlo. Un bizcocho, mamita. ¡Ay, hijo mío! ¡Válgame Dios! ¡No tienes cabeza! ¿Es esa la manera de traer un bizcocho? La manera de traer un bizcocho es envolverlo en un papelito limpio, guardarlo dentro del sombrero y después ponerse el sombrero. ¿Has entendido, Epaminondas? Sí, mamita, contesté Epaminondas. Y al otro día, Epaminondas volvió a la casa de su madrina, que esta vez le regaló un pan de manteca, fresquita, recién hecho. Epaminondas, recordando lo que le había dicho su mamá, envolvió el pan de manteca en un papelito limpio, lo guardó dentro del sombrero y se puso el sombrero en la cabeza. Pero era verano. Hacía mucho, mucho calor. Y la manteca se le fue derritiendo y escurriendo y chorreteando por el pelo, no, por las orejas, por el cuello. Cuando llegó a su casa, todo churreteado y pegajoso, su mamá, que estaba esperándolo sentada en la puerta, lo vio y le gritó: ¿pero qué traes ahí, Epaminonda? ¡Un pan de manteca, mamita! ¡Ay, Dios mío, válgame Dios! ¡No tienes cabeza! ¡Es esa la manera de traer un pan de manteca! La manera de traer un pan de manteca es envolverla en hojas de parra e ir mojándola en todos los ríos y en las fuentes que hay por el camino para que se mantenga fresquita y no se derrita. ¿Has entendido, Epaminonda? ¡Sí, mamita! Y al día siguiente, Epaminonda volvió a la casa de su madrinita, que esta vez le regaló un perrito. Entonces, Epaminonda, recordando lo que le había dicho su mamá, envolvió al perrito en hojas de parra y lo fue mojando en todos los ríos y todas las fuentes que encontró por el camino. Y aunque el perrito se retorcía y él dale que lo mojaba y dale que lo mojaba, cuando llegó a su casa con el perrito medio ahogado, chorreando agua, su mamá, que estaba esperándolo como José, sí, sentada en la puerta, lo vio y gritó: ¿pero qué traes ahí? Un perrito, mamita. ¡Ay, Dios mío, válgame Dios! No tienes cabeza. ¿Es esa la manera de traer un perrito? La manera de traer un perrito es atarle una cuerdita al cuello y tirar del otro extremo para que el perrito te siga. ¿Has entendido, Epaminonda? Sí, mamita. Y al día siguiente, Epaminonda volvió a la casa de su madrina, que esta vez le regaló un pan. Un pan dorado y crujiente, recién sacadito del horno. Entonces Epaminondas, recordando lo que le había dicho su mamá, ¿vos te acordás, José, lo que le dijo la mamá? Sí, con la cuerdita y eso. Sí, la cuerdita. Sí. Le ató al pan, no. Le ató al pan una soguita en la punta y lo fue tironeando y arrastrando por todo el camino. Cuando llegó a su casa con el pan todo roto, me imagino, todo sucio, no, por favor. Su mamá, que estaba esperándolo, ¿dónde, José? Sentada ahí, esperando. Sentada en la puerta. Lo vio y gritó: ¿pero qué traes ahí, pan, mamita? Ay, Dios mío, válgame Dios, no tienes camisa. ¿Es esa la manera de tener un pan? No volverás a casa de tu madrina. De ahora en adelante, iré yo. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la casa de la madrina de Epaminondas, la mamá le dijo: oye, hijo mío, mira, acabo de sacar 6 pasteles del horno y los he puesto sobre una tabla en la entrada para que se enfríen. Fíjate que no se los coma el gato. Y si quieres salir a la calle, fíjate bien cómo pasás por encima de ellos. ¿Has entendido, Epaminonda? Por encima. Sí, mamita. La mamá se puso el sombrero, se colocó el chal, y se fue a la casa de la madrina. Al rato, Epaminondas tenía ganas de salir a jugar. Los pasteles estaban alineados como soldaditos sobre la tabla en la entrada, justo por donde él tenía que pasar. Entonces, recordando lo que le había dicho su mamá, que como recordarán los chicos del hoyo, sí, y vos, José, sí, le había dicho que tenía que pasar por encima, sí, de los pasteles, sí, fue diciendo Epaminondas, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras ponía los pies exactamente encima, no, de cada uno, no, de los pasteles, aplastándolo. ¿Y saben qué pasó el otro día? ¿Qué? A que no sabés lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? A ver. En realidad, nadie lo sabe bien. Aunque lo que sí se sabe es que al otro día Epaminondas, ay, ¿qué? No se podía sentar. Tenía la colita roja, roja. Pensemos por qué sería. No. Que tenía la colita roja. ¿Qué habrá hecho su mamá? Con alguna zapatilla, a lo mejor. No, pobre, lo castigaron. Sí, y sí, ya era como mucho. Pobre Epaminondas, no. Epaminondas terminó muy mal el cuento. Bueno, pobre, pero acá bueno. En el dibujito, acá sí, en el dibujito está, del libro está en la bañera, sí, mira asustadísimo atrás, ya desnudito como para entrar a la bañera. Sí. Hay un par de gallinas que lo están mirando espantadas, viéndole la colita roja. Pobre, bueno. Pobrecito. Le dio el bastirlo bárbaro. Claro, porque imagínate la madre cuando volvió. Claro. Todos los bizcochos aplastados. Sí. Bueno, pero... bueno, la próxima aprende, Epaminondas. Bueno, ¿sí? La próxima Epaminondas, claro, aprende. O en la próxima Epaminondas no hace caso de las cosas que le dice su mamá. Claro. Bueno, así bueno, es. Bien, Marita. Que los chicos, si a vos te haya gustado. Sí, me gustó. No me gustó el final cuando lo castigan ahí, como que me. Y bueno, ¿sí? Pero. Ahora ya. Sí. Dicen por ahí que a veces un buen chico viene bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, Marita. Sí. Será hasta la próxima y buenísimo. Espero que sea divertido. Dale. Y esto, decime de qué libro lo sacaste. El libro de esta escritora Chinento, Liliana Cinetto. Chinento se llama Epaminondas y su madrina. Ah, bien, claro, para decir, a ver quién, por ahí alguien lo quiere leer, buscar, entonces le dejamos. Claro, le dejamos, claro. Le dejamos. En realidad tendría que parecer Epaminondas, su madrina y su mamá. Claro. Bueno, está solo su madrina, que era la que le mandaba los regalos. Claro. Y el título es Liliana Chinetto, y creo bien que se lo encuentran en la biblioteca de la escuela de la 227. 23, bien. Ah, 23. Bien. Bueno, Marita, ahí nos... Me hiciste reír ahí con todas las cosas que traía. El pan atado, la manteca, ¿no? La traía en cualquier bueno, lugar. Bueno, pero eso le pasa por tener ese nombre. Sí. José, no se puede tener ese nombre así, tan alevosamente. Bueno. Bueno, pobre Epaminondas. Bueno, Marita... hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. El miércoles. Tengan un excelente fin de semana. Vos también. Excel. Y bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Un beso muy grande y saludos a Mercedes, si la llegas acá. A ver. Sí, ahora le mando el mensajito. Muchas gracias. Nos vemos. Ay, bueno. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, y así pasó la historia de Epaminondas. Pobre, se mandó muchas, lo mandaba a hacer algo, lo hacía mal, pero bueno, al final le pegaba, lo castigaron, y ahí ya no me gustó tanto, pero bueno, es el cuento que nos trajo Marita hoy, de Liliana Cinetto, que ahora vamos a escuchar una biografía que nos mandó Mercedes sobre esta autora. El libro que leyó Marita es un libro escrito por Liliana Cineto. Pertenece a la colección Mini Álbum de la editorial Pictus. En esa colección hay muchísimos libros escritos por la misma escritora, y todos los libros son súper, súper recomendables. Entre ellos encontramos Las vasijas de Pedro, El perro, el gato y la zorra, Las tres hilanderas, El gato con botas, El gato con botas contra los ogros, Ricitos de oro y los tres osos, Sueños, La muerte de una nuez. Son todos libros que están ilustrados por diversos ilustradores argentinos de muy buena calidad. Así que es recomendable toda la colección. La característica que son libritos pequeños, chiquitos. En la Escuela 223 teníamos la colección completa. Tenemos la colección completa. Así que pueden, cuando se reanude todo, los pueden llevar a casa. También en la biblioteca Rincón de Libros se encuentra la colección completa en una cajita hermosa que les regaló la editorial Pictus. A nosotros en la escuela no, pero bueno, igual la tenemos. Y todos esos cuentos son cuentos escritos por Liliana Cineto. Y quiero leerles una biografía que escribió ella misma, sobre sí misma. Y dice así: cuando era chica, vivía en una casa antigua, con un patio, una terraza y un gallinero. La casa estaba llena de escondites y de lugares secretos que solo yo conocía. Tenía escaleras caprichosas, ventanas misteriosas y un pasillo largo con una enredadera que en otoño se llenaba de flores amarillas y parecía una lluvia dorada. Era una casa mágica, pero además había una gran biblioteca con muchísimos libros. Yo jugaba junto a la biblioteca. Era mi lugar preferido. Jugaba y leía. Leía y jugaba. E inventaba y contaba mis propias historias. Debe de ser por eso que me gusta tanto leer y contar cuentos. En esa época, cuando jugaba tanto a la biblioteca, decidí que iba a ser escritora. Y desde entonces escribo y cuento historias y poesías. Al ver mi primer libro publicado, lloré mucho, como cuando nacieron mis tres hijos. Pero de alegría lloré, porque mis libros también son mis hijos de papel. Liliana Cineto. Bueno, y por último quiero recomendar la saga Diminuto, que es una saga de novelas escritas para chicos también y para grandes también, porque es muy divertida. El libro inicial se llama Cuidado con el perro y después aparece Diminuto contra los fantasmas y Diminuto en el subterráneo. Es una saga que es muy muy divertida y en la escuela también la tenemos. La editó Alfaguara y bueno, los invito a buscarla si no y a leerla. Adiós. Bueno, y así vamos terminando el programa. Se nos hizo la hora, pasó volando, quedó un montón de material afuera, ¿sí? Así que, Mercedes, ¿estás nuevamente en línea? Sí, estoy acá. Quería saludarlos, mandarles un saludo a todos, un abrazo y agradecerles por participar. Y que nos encontramos el miércoles que viene. Bueno. Por mi parte. Bien. Eso quiero decir. Y que el pudú vive entre 7 y 10 años. Ah, bien, con más información, buenísimo. Bien ahí. Che, bueno, listo, quedamos así. Entonces, la invitación hecha para el miércoles que viene. ¿Querés agregar algo más? ¿Decir algo más? Esperamos audios de los chicos. Sí. Y bueno, y vamos a volver con un programa súper recargado. Bien. Como todos los miércoles. Bien. Vos vas a estar presente acá ya nuevamente en los estudios. Sí, totalmente, con la distancia, como sabemos, con el alcohol en gel en mano. Por supuesto. Para llegar a la radio. Totalmente. Con todas las medidas. Con el mate personal. Exacto. Exactamente. Bueno, Mercedes, nos estamos viendo, te estoy despidiendo, así ya nos comunicamos para la semana que viene. ¿Sí? Marita me dijo que te mande un saludo, y acá lo estoy haciendo, al aire además. Buenísimo, Samarita, gracias. Bueno, Mercedes, muchas gracias por estar ahí, por participar. Que no se te queme la comida, por favor, te dejamos en libertad. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Y más información del Pudú Pudú, por favor, para la próxima. ¿Sí? Dale. Bueno. Voy con un audio. Ah, de Pudú Pudú. Bien. Sí. Dale. Bueno, nos vemos y chau. Y nos estamos comunicando para el miércoles que viene. Dale, chau. Bien. Ahí Mercedes se despedía. Que ya el miércoles que viene va a estar presente acá en la radio. Y bueno. También nos ya cerramos el programa, un montón de cosas, un montón de información de la escuela 223 con las inscripciones, con la técnica y su modalidad, y que va a ser por sorteo la inscripción, la inscripción, y el sorteo es el cuando van a entrar, ¿sí? En el caso que existan muchos inscriptos, va a sorteo, un montón de audios. Y así nos estamos yendo un miércoles más, el programa número 12. Y ya está, 1:00 p.m. Nos vamos con un poquito de música, como siempre hacemos. Y en este caso vamos a escuchar Nación Ekeko. Y bueno, ya Mercedes se pidió, por mi parte también. Muy buena semana para todos y todas. Y nos estamos escuchando acá en la frecuencia de Radio Fogón, la 97.3. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. El lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Balsita, cazando y pescando todo el tiempo. El lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela